Hablemos de que soy un territorio, esos territorios. Territorios. Esos territorios que se ponen los muchachos aquí en la universidad. El capitán de las galaxias. Bueno, no, pues. ¿Qué es lo que, cuál es la pregunta, Alejo? Que me hablé sobre qué es para vos territorio y qué es la Universidad del Valle también para vos. Y si puedes hacer una relación entre los dos. Ok. Pues hay varias concepciones de territorio, digamos, como que desde el arte pienso que el territorio es el lugar donde acontecen unas particularidades en torno a arquitectura, paisaje, recorrido, lugar no lugar y no arquitectura. Y el territorio nos permite, nos ayuda. ¿Ya? Pues sí, son como dos cosas difíciles de pensar. Pues así me dijeron, así Alejo me dijo que me pusiera con casco. Dan fuck. No, dan fuck. Duck fuck. No, déjame, yo pienso bien las cosas porque... Sí, dale, relájate. Esto es muy intimidante, ¿sabes? Esto es intimidante. No, depende de las personalidades de cada quien. Yo lo hice con mucha naturalidad, ¿no? Si siento miedo. No, pero a mí sí me intimida, además.